Hola a todos, mi nombre es Carlos Arturo González Morán y les hablaré en breve sobre los peligros de las redes sociales. El boom de estas plataformas tecnológicas ha generado un cambio de costumbres. Por ejemplo, antes los amigos se hacían en base a los vecinos, en la escuela o bien en el mismo lugar de residencia. Hoy los amigos los hacemos por internet. La gente está más conectada a la red, por lo que las relaciones cara a cara se hacen escuetas. Es por ello que las redes sociales, principalmente como Facebook o Twitter, han tenido un éxito arrasador. La primera cuenta con más de 400 millones de usuarios, y la segunda con un poco menos. Pero el tema que nos preocupa es que últimamente se están usando esos medios cibernéticos para actos no sanos. Hoy se hacen amenazas, se discrimina y se incita a la violencia a través de la red. Total, cualquiera puede crear un usuario falso y nunca ser descubierto. Igualmente, las personas compartimos gran parte de nuestra información personal, tanto como fotos y acciones que realizamos en la vida diaria. La mayoría de los estados o el llamado ¿qué estás pensando? De estas redes sociales es la ubicación actual del usuario, dando a conocer si se encuentra fuera de su casa, motivando así a delincuentes a cometer algún atraco en su hogar. Igualmente, el peligro es en cuanto a las fotos, ya que se muestra principalmente a familiares y amigos allegados a nosotros, aumentando así los índices de peligro de secuestro o extorsión. Existen ya muchos casos en donde se ha dado la extorsión. Uno de los más sonados en el mundo ocurrió en Argentina, donde una niña de apenas 10 años de edad era acosada mediante la red social de la F por un grupo, pero debido a que era anónimo no se pudo localizar a sus creadores. Pero en fin, ¿quién es el responsable? En primer lugar, la empresa, la que debe dar de baja un contenido que considera perjudicial para alguna persona, aunque para ello debe haber una denuncia y luego que alguna autoridad le dé su respectiva continuidad. Nadie niega las grandes posibilidades de estas redes sociales, pero hay que ser sumamente cuidadoso, sobre todo cuando hay niños pequeños en el hogar. Por eso se recomienda mantener ciertos datos personales privados. Por otro lado, ser muy respetuosos y no insultar, no incitar a la violencia, ni discriminar, ni nada que no nos gustaría que nos hicieran. En fin, cuiden mucho lo que suben a sus espacios sociales, muros o como les quieran llamar. No vaya a ser que un día de estos se lleven un susto por alguien que los esté molestando, amenazando o insultando. Y tratemos de controlar la privacidad, ya que es lo más atrayente para este tipo de personas, que la verdad solo quieren sacarle un mal provecho. En fin, esto es todo. Muchas gracias.